adheridas a Dios, pero insuficientes en sí mismas para brindar el verdadero regocijo del que hablamos. Una persona triste está expuesta a muchas tentaciones y cosas muy desagradables. Por fuera, también una persona apenada oscurece el ambiente y hace daño. Estamos llamados a contagiar la alegría para hacer la vida más amable de los demás. El gran desafío es llevar regocijo al ambiente. Algunos propósitos de un cristiano para vivir la alegría en Dios pueden ser, en primer lugar, rezar más y mejor, valorar lo positivo que tenemos, no querer ser alguien destacado para estar bien, asumir las partes negativas o deficitarias de nuestra existencia, vivir abiertos a los demás para hacer el bien, tener un gran ideal, creer en el bien, tener confianza en que a la larga se impondrá, preocuparse por amar más que por ser amados, sonreír más, elegir si se puede el trabajo que nos guste y si no, amar lo que hacemos, revisar constantemente la escala de valores y también mantener el fuego encendido del entusiasmo. Cuando vemos que se apaga, poner los medios para empezar de nuevo. Creo que cada día es un momento propicio para renovar el amor y así con él vivir la auténtica alegría. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.